haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. La Defensoría del Pueblo de la Nación se ha dirigido a la legislatura de la provincia de Corrientes formulando una advertencia acerca de un emprendimiento que podría constituirse en una seria amenaza a la biodiversidad, con riesgos sociales y ambientales para la provincia correntina. Precisamente para esclarecernos, para informarnos, para comentarnos el alcance que tiene esta iniciativa, acerca de la cual el Defensor del Pueblo se ha sentido en la necesidad de dirigir un informe de la legislatura, está con nosotros la doctora Adriana Giorgio, del área de medio ambiente de esta Defensoría. Adriana, un gusto, y escuchamos atentamente la información que nos puedas dar. Encantada, Mar, buenos días. Bueno, sí, la Defensoría ha visto este proyecto de instalar una mega represa en el arroyo Yuí y estuvo haciendo investigaciones sobre el tema, a ver qué era lo que pasaba, qué recursos estaban comprometidos. Y sobre todo algo que nos parece muy importante a estos megaproyectos, que son los cambios culturales que implican en una población. Uh-huh. La zona de Ayuí, de ahí donde está prevista hacer esta represa... En Mercedes, ¿no? En la provincia de Corrientes. En realidad es una zona ganadera, te diría yo. Allí la uh-huh. gente tiene... toda su vida, en sus relaciones, sus fiestas, sus valores y demás, alrededor de esta producción. Es muy difícil para la gente que se cambie, como por ejemplo estaría previsto, porque uno de los motivos más importantes de hacer esta represa es la posibilidad de riego y de cultivo de arroz, ¿no? Entonces, de pasar de una zona ganadera a una zona arrocera, Es enorme el cambio, ¿no? Es un cambio muy grande, es un cambio muy importante. Y bueno, de alguna manera lo que la Defensoría piensa es que es un tema que debe tratarse con mucha participación ciudadana. Ajá. La gente tendría que intervenir, tendría que conocer todos los detalles, tendría que poder elegir. Por supuesto, más allá de los recursos ecológicos, como vos bien dijiste, ¿no? Uh-huh. A orillas del río, muchos kilómetros del arroyo, ahí está el bosque nativo y es muy importante la preservación. Todavía no se sabe la provincia de Corrientes qué va a resolver, cómo va a reglamentar, qué bosques va a decidir conservar y qué bosques va a decidir sacrificar. Pero bueno, de alguna manera la presentación que hicimos así urgente en la legislatura es porque se va a tratar en sesión extraordinaria. En pleno febrero. En pleno febrero, sí, y como te dije antes... Qué aplicado, muy bien. Bueno, claro, pero todo tiene su pro y su contra, ¿no? Uh-huh. O sea, es verdad que es necesario... urgentemente tener reglamentada la ley de bosques, pero también es necesario esta participación, darle lugar a la participación, y más en situaciones así que están tan al límite, donde la movida de una ficha puede mover otro montón, y hay involucrada mucha gente, mucha tradición, un montón de cosas. ¿Esa participación sería como a través, por ejemplo, de una audiencia pública? Por ejemplo, consultas populares, audiencias públicas. Uh-huh. Todo esto tendría que estar armado, la gente tendría que estar muy bien informada, los compromisos tendrían que ser incluso más allá de esta represa que se tiene programada con el proyecto. Eso es nuestra investigación. En el fondo es esto. Sí, estaba viendo, Adriana, que uno de los párrafos que destaca este informe del Defensor del Pueblo dirigido a la legislatura, dice que de llevar adelante lo que tiene previsto este consorcio productivo, que es la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas, para disponer así del agua que va a permitir el riego de unas 20.000 hectáreas de cultivos para precisamente los arrozales, dice, implicaría sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tiene continuidad ambiental con los esteros de Liberá. Es decir que... Están muy cerca los esteros, son ecosistemas muy sensibles. Lo asocio con lo que acababas de decir vos, que uno mueve de pronto una ficha ecológica, ambientalmente hablando, y produce un efecto duradero y multiplicado a través del territorio cambiando el perfil productivo de la región, porque esto lo transforma la zona, lo transforma totalmente. Correcto, transforma totalmente la zona. Eso implica un cambio cultural. Y un cambio cultural en una sociedad, nosotros estamos convencidos que debe consultarse. Claro. Primero informarla a la gente, ¿no? Posiblemente darle elementos de valoración. Con la mayor cantidad de detalles posible. Sí. ¿Qué, cómo, cuándo, hasta dónde y qué compromiso adquiero? Porque si la zona es apta para el arroz y ahora empezamos con una represa que de 8.000 hectáreas, sabemos que esto se puede agrandar. Y bueno, si ya está empezado por allí, ¿qué compromiso tenemos de que no se va a dar el segundo paso? ¿No? Claro, No sé si me puedo explicar bien. Pero sí, está muy claro porque acá a lo que te estás refiriendo es a la magnitud que pueden y a la calidad que pueden llegar a tener estos cambios, que van a implicar una transformación en políticas sociales, laborales, productivas, culturales. Es decir, dar vuelta a una región como si fuera un guante y después encontrar que haya el respaldo y la seriedad para acompañar a la gente si este emprendimiento no le resulta, por ejemplo, productivamente hablando, por ejemplo, socialmente hablando. Me parece que lo valioso de esto, Adriana, es que el defensor del pueblo dé una voz de alerta y que ojalá esta voz de alerta sea fecunda en la dirección de que los legisladores tengan en cuenta todos estos elementos que venimos conversando. Esa fue la intención del defensor, ese fue el informe que hizo llegar no solo a la legislatura, sino también al gobernador de Corrientes. Bien, vamos a ver qué responde. Dejemos que las cosas vayan sucediendo, pero estaremos muy atentos, eso es lo que podemos decir. Sin duda. Doctora Adriana Giorgio, muchísimas gracias por este aporte. A muy ustedes, amable. Gracias. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor.